Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Usuarios y usuarias, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos el continuo esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible este programa y toda la programación de la estación. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Puche y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestras informaciones más relevantes. Lo único que quita el sabor amargo de la corrupción es la justicia, expresó el presidente Nicolás Maduro. Cultura. Museo Arturo Michelena invita a la tertulia para el fortalecimiento de la historia local. El Centro Nacional de Teatro rinde homenaje al Grupo Tempo. La Fundación Musical Simón Bolívar realizará un concierto en homenaje a los 456 años de la ciudad de Trujillo. Regionales. El estado Yaracuy inicia el cuarto concurso de ensayos Manuel Rodríguez Cárdenas. Festival de Canción Bolivariana llega al estado Táchira. Casa de la Cultura de Maracaibo ofrecerá conversatorio acerca de la cultura del pueblo barí. Internacionales. En notas internacionales tenemos que Atenas cobija a las manifestaciones de la cultura venezolana. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Fernando Piñango y Elías Yabrudí en el marco de la Fundación Hidroagroecología de Venezuela. Cultura al Día. Este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó durante la inauguración de la textilera Algodones del Orinoco que con amargura mandó a realizar las investigaciones contra el alcalde de Valencia, Edgardo Parra, quien fue imputado por el Ministerio Público por la comisión de 4 delitos de corrupción. Maduro destacó que debido a unas quejas ordené una investigación y es amargo, muy amargo descubrir lo que era, pero lo único que quita esa amargura es la justicia. Y eso es lo que se hizo. Él está puesto a las órdenes de la justicia, se metió en eso y ahora que pague. Mano de hierro con la corrupción, lo dije y cada vez vamos a apretar más la mano con ese tipo de conductas y ese tipo de gente. Ahora estoy en Los Teques y estoy obligado a recordar el caso del jefe del despacho del parásito gobernador de Miranda. Tengo que recordarlo porque ahí funcionó la sociedad de cómplices y la fiscalía tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque se descubrió el jefe de despacho del gobernador, o sea, del parásito gobernador de Miranda. El jefe del despacho estaba metido, bueno, hasta la coronilla. Por su parte, el presidente de la Corporación de Miranda, Elías Jagua, planteó hacer una auditoría en la gobernación de Miranda porque no se sabe en qué se utiliza el dinero de este estado. Jagua destacó que hay que hacerle seguimiento a Enrique Capriles Radonsky. No ha hecho ninguna obra de envergadura en la entidad mirandina. No se sabe qué hace con el dinero de los mirandinos. Cultura al Día. Como parte del fortalecimiento, la historia local de la parroquia de la Pastora, el Museo Arturo Michelena tendrá este jueves a las 3 de la tarde una tertulia con los habitantes de la parroquia para abordar las particularidades de este sector caraqueño. Los ponentes son Joel Mendoza y Ángel Salazar, además de Camilo Villafranca, quienes son estudiantes de Historia de la Universidad Central de Venezuela y hablarán de cómo la Pastora es una trinchera activa contra procesos de alienación propias de la estructura concebida desde el concepto de ciudad. El Museo Arturo Michelena se encuentra ubicado en la esquina de Urapal de la Parroquia La Pastora en Caracas. 12:05 minutos. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, en el marco de la muestra Valoración del Patrimonio Teatral Venezolano 2013, rinde homenaje en su quinta edición a la Agrupación Teatral Estable de Muñecos de Portuguesa, por sus 33 años de trayectoria en las tablas venezolanas. El acto se realizará este jueves 17 de octubre a las 7 de la noche, en el Museo de la Ciudad de Guanare, Estado Portuguesa, donde habrá una muestra expositiva de los afiches, escenografías y muñecos más destacados del repertorio de Tempo. Adicionalmente, se bautizará una publicación de la huella de esta agrupación por las tablas venezolanas. En el marco de la línea de trabajo recuperación del patrimonio inmaterial, el Centro Nacional de Teatro en esta semana le va a brindar un homenaje al grupo Tempo, que es un grupo de Guanare con una larga trayectoria en el trabajo para niños y niñas adolescentes, con el trabajo de títeres y como se hizo hace poco con el Teatro del Duende. Vamos a realizar en el Estado Portuguesa, en la ciudad de Guanare, un homenaje que consiste en un pequeño cuadernillo donde está en toda la historia fotográfica de la agrupación y se le hace un homenaje, más reconocimiento con una exposición y con la presentación de una de las obras más importantes de este grupo. De esta forma, el Centro Nacional de Teatro continúa dando a conocer la labor que llevan a cabo los hacedores de teatro, rescatando la memoria teatral venezolana. Cultura. La Fundación Musical Simón Bolívar realizará un concierto este jueves 17 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala Simón Bolívar, Quebrada Honda, para celebrar los 456 años de la fundación de la ciudad de Trujillo. El director venezolano Cristian Vázquez estará a cargo del concierto y contará con la presencia de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño de Venezuela y el Coro Sinfónico Juvenil Simón Bolívar. Trujillo es la región natal de grandes personajes de nuestra historia, como el médico José Gregorio Hernández, el periodista Fabricio Ojeda y el insigne maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. 12:08 minutos. Regionales. En notas regionales tenemos que el cuarto concurso regional de ensayos Manuel Rodríguez Cárdenas del estado Yaracuy abre sus puertas en la sede de la Biblioteca Central Dr. Félix Pifano. Hasta el 25 de este mes, al talento literario oriundo de esta localidad. José Rafael Naranjo, director general del Gabinete de Cultura del Estado Yaracuy, destacó que este concurso tiene como base ampliar el pensamiento crítico de nuestros niños, niñas y jóvenes. Es definitivamente especial para nosotros estar abriendo los espacios para la literatura a través de este festival de ensayos regional Manuel Rodríguez Cárdenas. Precisamente establecer el criterio para profundizar el pensamiento crítico en la población nace como una iniciativa profunda de nuestro gobernador Julio León Heredia en conjunción con la Red de Bibliotecas y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Fidel Barbarís, para poder establecer también esa conectividad con los niños, niñas y adolescentes. Además, hacemos articulación concreta, directa, con las escuelas que están circundando a cada espacio bibliotecario. Las categorías serán divididas por edades comprendidas entre los 7 y 12 años para infantil, juvenil desde los 13 hasta los 17 años, y en la categoría adultos participarán los escritores de 18 años en adelante. Vale destacar que serán premiados 3 ensayos. Los primeros constan de entre 1.000 y 2.000 bolívares. Además, las publicaciones de las obras se realizarán por parte del gobierno bolivariano del estado Yaracuy. Cultura al día. Este jueves 17 de octubre, desde las 2 de la tarde, se realizará en el estado Táchira el Festival de la Canción Bolivariana, en el estacionamiento de la Plaza de Toros, con la participación de grupos nacionales e internacionales. Este festival es para recordar la iniciativa emprendida hace 30 años por el movimiento de la canción venezolana, encabezados por Ali Primera, Lilia Vera y Gloria Martín. Así lo expresó Centauro Santander, miembro del Comité Nacional Preparatorio del Festival de la Canción Bolivariana. 5 grandes conciertos en diferentes estados del país: Portuguesa, Táchira, Sucre, Aragua y Caracas, con artistas nacionales e internacionales, con el poder popular, conociendo las diferentes formas de organización, los trabajos que se han ido realizando, los avances de la revolución bolivariana en cada uno de esos estados y las regiones que representan. Y culminamos en Caracas, del 19, del 20, del 19, una jornada de discusión nacional para generar de ahí un manifiesto de unidad y trabajo. Una propuesta que se maneja, que es la propuesta de Árbol, Artistas Bolivarianos por la Liberación, que pretendemos ser una plataforma unitaria de todos los países que participan, desde México hasta Argentina, para ser parte de ese llamado de integración, así como lo es el ALBA, lo es la CELAC. Exista un aporte desde el sector de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en toda Latinoamérica. El miembro del Comité Nacional del Festival añadió que Festival de la Canción Bolivariana se estará presentando allí la agrupación Cultura Profética de Puerto Rico, Ayú de Argentina, Salvaje de Cibel de Chile y Alejandro Santiago de México, además de José Alejandro Paredes del Estado Trujillo de nuestra nación en representación nacional. Son las 12:11 minutos. Cultura. Desde este jueves y hasta el domingo 20 de octubre se estará desarrollando en la calle Carabobo de la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, un conversatorio acerca de la cultura del pueblo barí. Mediante este tipo de actividad se busca consolidar el ideario y los ritos mediante los cuales este pueblo originario ha mantenido su tradición. Esto lo informó Mirta Colina, delegada de la Casa de la Cultura del Zulia. Y de la misma manera estaremos mostrando la exposición etnográfica Motukbí y Darigbá, sonidos de resistencia del pueblo barí, que es el resultado del trabajo de investigación y de revitalización de los instrumentos musicales del pueblo barí que hemos desarrollado con ellos en el año 2011 y 2012. La delegada de la Casa de Cultura afirmó que esta actividad se hará itinerante por la zona sur, específicamente en el municipio de San Francisco, con la finalidad de dar a conocer a la población en general la cultura barí. Internacionales. Bien, entramos en nuestras notas internacionales. Hasta el 20 de octubre se desarrolla la Semana Cultural de Venezuela en Atenas, capital de Grecia. El evento es organizado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Atenas, en colaboración con 10 municipios de la región de Ática, las Escuelas de Música y la Alianza Sociocultural de Latinoamericanos en Grecia, ASCLAYE. Conciertos de música tradicional, películas galardonadas y talleres de música forman parte del amplio programa de las Jornadas de Cultura Venezolana en Atenas. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, ya tenemos a nuestros invitados acá en cabina. Vamos a hablar con ellos enseguida acerca de una muy buena labor que vienen realizando a nivel social. Son Fernando Piñango, presidente de la Fundación Hidroagroecología de Venezuela, quien estará aquí en compañía de su asistente Elías Yabrudi. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, queríamos hablar acerca de la Fundación Hidroagroecología de Venezuela. ¿Qué comprende y desde cuándo nace la iniciativa para crear esta fundación? La fundación nace en base a dos programas de la Universidad Bolivariana de Venezuela: agroecología y recursos hidrobiológicos. La fundación es la encargada. Los miembros son los egresados de la universidad en agroecología. Yo soy ingeniero en ciencias náuticas, graduado en la Unión Soviética, y la fundación nace con la finalidad de que ellos aprendan la parte del agua. En Venezuela, ¿por qué? Porque ahora sale una carrera nueva en la universidad que se llama Recursos Hidrobiológicos, escrita por mí. No se justifica que en Venezuela seamos el 10º país más rico de agua en el mundo y los pescadores no tienen una carrera para desarrollar universitaria. Es bastante importante, ¿verdad que sí? La fundación ¿A qué se está dedicando? Tenemos entendido que están haciendo unos trabajos también a nivel social con los consejos comunales, con las comunidades. Claro. Ahorita vamos a hacer un proyecto que se llama Dependencias Federales Ambientales en la Isla de Coche. Uh-huh. En el Estado de Nueva Esparta. Estado de Nueva Esparta. Eso es con la finalidad de que los habitantes sepan qué tienen ecológicamente en la parte del agua. En Coche existe manantiales, serán subterráneos. ¿Qué tipo de agua pueden tener los habitantes de Coche en la actualidad? En Coche, en la actualidad, dependen del agua que le va de desde Margarita. De Cumaná. Desde del estado Sucre. Sí. Caramba. Que es la misma que va para Margarita. Ah. Pero ellos van a depender directamente de los recursos que ellos tienen. Pesca y acuicultura. Pesca. Se le va a dar el proyecto para que no solamente pesque, sino que pesquen y cómo tienen que cuidar los ecosistemas. Claro, para que no se empobrezca la población. Para que no lo destruyan. Exacto, y quede constantemente algo que pescar para generaciones futuras, entendemos que eso así es. Y algo para sembrar, como el mejillón y la ostra. Yeah. Que dependan de eso sin dañar los ecosistemas ni el ambiente. Y ahora, en cuanto a la agricultura, ¿qué se puede desarrollar, por ejemplo, en Coche? Pero también en regiones urbanas, la fundación está trabajando. Claro, por eso se llama hidroecología. Agroecología, exacto. Agroecología es la siembra y la producción ecológica. Entonces, una cosa se une con la otra. Qué bien. La relación del agua se reúne con el agro. Porque toda la contaminación que da el agro lo obtiene el agua, los ríos, y matan todo lo que es ecosistema, no solamente terrestre, sino marino, fluvial y lacustre. Claro. Por eso es hidroagroecología. Vale. ¿Y cómo estamos, se están realizando los talleres que da, o no sé si son talleres o son foros, cómo son las actividades que están dando para formar a las comunidades? La fundación ahorita tiene un curso intensivo de 2 años. Para los especialistas del agro y del agua. Yeah. Eso es con la finalidad de que de darle 4 diplomados completos. El primer diplomado es la parte geográfica. El segundo es agarrar especies de una comunidad y hacer un estudio de calidad de vida a la comunidad. O sea, integral. Claro, completo. Agarran los peces de la zona. Se aprende a sembrarlo, a pescarlo y sacarle un producto agregado. Lo que pasa es que me agarraron fuera de base. Pero yo tengo, con el bagre, con la experiencia de investigación y del cuero del bagre rayado, del lado a lado, tengo traje de baño para dama, sí. Sandalia, correa. Con la piel del bagre. Con la piel del bagre. Y el lado a lado. Y no lo traje porque me agarraron fuera de base. Sí, sí. No, bueno, pero lo podemos invitar para próximas emisiones. Seguro, seguro. Yo se lo traigo. Por favor, que nos traiga eso, que sería muy bueno tenerlo. ¿Por qué? Porque la idea no solamente es aprovechar la carne. Claro, sino todo sino lo demás. Aprovechar todo lo demás, como el ganado. Entonces nosotros, que somos un país pesquero, botamos mucho. Aprovechamos el valor agregado de las especies. Desperdiciamos gran cantidad de recursos. E incluso, se está matando mucho al tiburón. Solamente aprovechan las aletas. Y las exportan para San Francisco y Japón. Y nosotros no las aprovechamos. Ya. Y se le puede aprovechar muchísimo, ¿no? Me imagino. El cuero, las aletas. Lo que pasa es que los japoneses dicen que las aletas son afrodisíacas. Sí. Igual como otras culturas que también hablan, claro, de otros animales que tienen poderes como el oso. Pero la idea mía es que se aproveche todo. La idea mía es que se aproveche todo integral. Que aprovechemos la carne, las escamas, los huesos, la víscera. ¿Cómo se pueden aprovechar las escamas? Eso está muy interesante. Y los huesos también. Hasta las vísceras. Claro, las escamas se aprovechan dependiendo del pez. Uh-huh. Por lo menos el lebranche que se entra que arriba de la laguna es una escama gruesa. para salsillo de damas. A nivel manual. Claro. Las vísceras se aprovechan para harina, para abono. Para abono. Porque es materia orgánica. Claro. Y el cuero para el contado. Con el cuero se puede hacer cualquier cosa. Claro, va a depender de la especie y del tipo de cuero. Digo, o sea, se puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer con otros cueros, como los cueros de las vacas. Que sea útil. Que sea útil. O sea, exactamente. Se pueden hacer correas, talabartería, todo, todo lo que tiene que ver. Le prometo que lo voy a traer bikini de dama. Bueno, aquí para verlo, muy bien. Y de repente las muchachas de producción pueden estar interesadas. Maestro, cuéntenos también cómo va. Nos dijo que son 2 años de unos diplomados. ¿Dónde se imparten y qué necesita el aspirante o el interesado en los diplomados? ¿Qué necesita tener y dónde va a ser? ¿Cómo sería esto? Nosotros lo comenzamos en el Calvario, en el Parque Ezequiel Zamora. Uh-huh. Es para dictarlo semanal, pero como ellos están ocupados, viene gente del interior. Claro. Yo lo estoy dictando una vez al mes. Ellos toman el tema, yo le explico y lo ejecutan. Qué bien. ¿En el Calvario hay unas instalaciones? Arriba. Ah, ok. En el Café Venezuela. Ah, justo en el Café Venezuela. En la sala... César... No. No. Un hombre de una dama. Pero bueno, es amplio. Allá hay una sala cerca del Café Venezuela, la gente se puede llegar. La fundación tiene algunos sitios de internet que nos puedan dar para que la gente, quizás que nos esté escuchando, algunos colectivos, algunos consejos comunales que estén interesados y quieran acercarse a la fundación para intercambiar, pues, por supuesto, este tipo de pedagogía. Tenemos un blog. Sí, ajá. Sí, lo tengo. Sí, sí, cómo no. Yo le doy el nombre al blog. Dígalo. Se llama Funda Hidroagro de Venezuela. Bueno, sería en dado caso andragógico la enseñanza. Yo acabo de decir pedagógico, porque es para todas las edades, uh-huh. Sobre todo para personas ya adultas, ¿no? Uh-huh. Entendemos que debe ser así. Es para los habitantes uh-huh. ribereños. Para comenzar. Claro, aquellas personas que habiten a las riberas de un río. O un lago. O un lago también pudiese o ser. O el mar. Sí. Y después viene un curso paralelo agro, uh-huh. que es la parte agrícola o ganadera, que se une. Entonces van a tener dos salidas, uh-huh. hidroagro. Qué bueno. Y dependen de dos programas de grado que tiene la Universidad Bolivariana. De Venezuela. ¿Qué requisitos debe tener el aspirante a ser estudiante de estos estudios? El requisito que nosotros le estamos poniendo es que nos ayuden con la fundación porque somos sin fines de lucro. Ya, una colaboración, no hay una cosa. Hacemos rifa, que vendan números, eso es para comenzar. Perfecto. Ahora, las horas académicas, ¿una vez al mes se puede decir qué día de cada mes? Yo lo estoy haciendo los domingos, 5 horas los domingos. 5 horas los domingos. Entonces, es el primer, el segundo, el tercer domingo de cada mes, eso ya lo tienen... La primera semana. El primer domingo de cada mes. Claro, pero el que no pueda ir ese domingo, hay una clase extraordinaria, por lo menos los que no fueron el 6, tienen clase en la Bolivariana el sábado. Ah, también se imparte en la uh-huh. Universidad Bolivariana de Venezuela. Sí. ¿En cuál sede? ¿La del Ochoguaramo? Ok. Está muy bien, maestro. Uh-huh. ¿Algo más que queramos ahondar? Usted no ha dicho nada, caramba, compañero. No. Díganos algo por acá. No, es que aquí como el profesor es el dueño de la criatura. Y en no, verdad no, claro. Que ha estado investigando 10 años en caramba, eso. Caramba, nos honra con su visita y agradecemos muchísimo el esfuerzo que está haciendo, que entendemos que tiene un gran espíritu el profesor, porque pese a ciertas pequeñas limitaciones, por un lado, por el otro lado ha desarrollado una gran capacidad para hacer todo lo que está haciendo. Eso se lo agradecemos que se haya venido por acá, profesor. Algo que queramos tocar, ustedes pudiesen hablar de ya los beneficios que han obtenido algunas comunidades con estas enseñanzas, maestro. El primer beneficio son para los agroecólogos. Uh-huh. Que tienen una carrera nueva en la universidad. Ya. O sea, eso es un beneficio increíble. En la universidad puede entrar cualquiera a estudiarla. Uh-huh. O sea, es abierto. Qué bueno. Y la fundación es para llevar todo esto a la práctica, que sea una realidad. Qué bueno. Sí, acuérdate que la, prácticamente la fundación en sí uh-huh. está pautado con el proyecto Simón Bolívar 2013-2019. Uh-huh. Por eso que se llama Hidroagroecología. Claro, entra porque, en el quinto de los puntos del plan de la patria. En el plan de la patria, ya, ¿entiendes? Que agarra sobre el agua, habla sobre la agroecología, habla del ambiente y la parte ecológica, que son las ramas fundamentales que dijo el presidente Chávez en su oportunidad. Sí. La agroecología y el ambiente son las materias fundamentales o las lanzas fundamentales para esta de este proyecto. Maestro, nos quedan unos minutos. ¿Usted no nos podría dar como unos pequeños apuntes, pudiésemos llamarlo así, de los errores más cotidianos o alguna enseñanza para que la gente que esté escuchando más o menos sepa de qué va el diplomado, estos talleres que ustedes... Primero le tengo un tríptico uh-huh. del curso. Eso está también en el sitio web. Se lo traen físico. Ah, me lo traen físico, qué bueno. En el sitio web también está. No, sí, para la gente que nos escucha. Uh-huh. Claro, y lo otro es... Uh-huh. La idea es que la agricultura se desarrolle con la pesca, uh-huh. sin contaminación. ¿Cuál es el error más cotidiano que están realizando nuestros pescadores y pescadoras? Todo el mundo, el ser humano... Uh-huh. La contaminación que está haciendo uh-huh. en todas las aguas del país. Tenemos el ejemplo del lago de Valencia, uh-huh. el lago de Maracaibo, el río Guaire, sin ir muy lejos. Uh-huh. Nosotros mismos estamos destruyendo las aguas. Claro. Entonces, la batería van para allá. Exacto. Pero todo va unido porque todo es integral. Una cosa depende de la otra. Bueno, maestro, se nos terminó el tiempo. Vamos a repetir el blog, maestro, que es Funda Ajá. Hidroagro de Venezuela. Funda Hidroagro de Venezuela. Blogspot.com. Caramba, maestro, usted ya está en las redes, caramba. Sí. Qué bueno, me alegro muchísimo que hayan tenido el detallazo de haberse acercado hasta acá. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo que debe conformar a alguien más de la fundación. Maestro, ¿y usted tiene ya algún tipo de intercambio con algún tipo de institución, aparte de la Universidad Bolivariana de Venezuela, para seguir impulsando esto? El curso lo están haciendo personas profesionales del ambiente. Y queremos integrar más personas. Es más, están invitados. Qué bueno. Muchísimas gracias, maestro, por haber venido y por darnos toda esta información. Además, agradecemos mucho el gesto y con el esfuerzo que lo está haciendo. Bien, usuarios y usuarias, se nos terminó el tiempo. Estábamos hablando con Fernando Piñango, presidente de la Fundación Hidroagroecología de Venezuela. Y también estuvo por acá su asistente, Elías Yabrudi, de la Fundación Agroecología de Venezuela. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por todo el apoyo que le está dando a esta estación, su puesta al aire, en especial de este noticiero Cultura al Día y de todos sus trabajadores y trabajadoras. En el control técnico está el señor Roberto Puche. En la redacción y producción están Cinemay González, Guzmán Manzano, Karen Arencibia, Justin Fleire y Orlando Aguilar. Los acompañó en la narración Kenny Castillo. Recuerden que estamos en Twitter a través de @culturaldia. En Facebook nos pueden conseguir por Cultura al Día y también nos pueden escribir a culturaldia96@gmail.com. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.